Buenos días, compartimos el reporte número 231 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.979 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, 93,1% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. El 0,9% residencia en el Chaco, 1,6% en Córdoba, el 1% en Jujuy. Son 9 las provincias que no han registrado y confirmado casos en la jornada de ayer. 83.426 casos totales de coronavirus en el país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia son 183 casos cada 100.000 habitantes, 36 años la edad mediana de los casos confirmados y el 7,8% son trabajadores de la salud. 1.654 personas fallecidas por coronavirus, la tasa de letalidad total es del 2% y tenemos una tasa de mortalidad de 36 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana en esta situación son 75 años. Con respecto a la fuente de adquisición de transmisión, el 1,9% está relacionado con un viaje al exterior o área de transmisión comunitaria, el 34,5% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 47,6% por transmisión comunitaria en la cual no se detecta ni antecedente de viaje ni de contacto con caso confirmado. La transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, en Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y en Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Las 24 provincias han confirmado casos. La Pampa es la provincia que en los últimos 14 días no ha confirmado ningún caso. 646 personas internadas en terapia intensiva, 91% de estas internaciones se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 52% a nivel nacional y 60,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato, como decimos, los 36.502 recuperados, 6.407 altas en la jornada de ayer. Estos 36.502 representan el 43,7% de los casos confirmados totales. Descartados como casos sospechosos han sido 267.741 personas. El 99,7% de estas situaciones en las cuales no se ha confirmado un caso se han hecho con test negativos de laboratorio, el resto por criterios epidemiológicos. 423.782 testeos han sido realizados en nuestro país en lo que va de la evolución de la pandemia, son 9.085 testeos en la jornada de ayer y llegamos a la cifra de 9.339 test por cada millón de habitantes. El porcentaje promedio de positividad de los testeos acumulados es del 23,81% de los test efectuados. A nivel internacional, según cifras de Organización Mundial de la Salud, los casos confirmados ascienden a 11.500.302. En América se encuentran el 51,4% de los casos y asciende la cifra a 5.915.551. Como venimos repitiendo, la mayor cantidad de casos a nivel americano se encuentran en Estados Unidos con el 48,6%, Brasil tiene el 27,1% y Argentina el 1,3%. La tasa de letalidad a nivel mundial es de 4,6% y a nivel americano del 4,5%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que a través de la notificación de los datos nos permiten procesar información, comunicarla y seguir adelante con la ejecución del Plan Sanitario Nacional de Respuesta al Coronavirus. Repasando los indicadores que monitoreamos diariamente, de los nuevos casos 2.979, 93.1 corresponden al AMBA. El número de recuperados es de 36.562, es el porcentaje de la proporción más alta hasta el momento, 43.7% de los casos confirmados ya se han recuperado. En relación a la internación en terapia intensiva con confirmación de coronavirus, hoy es el primer día que desciende, son datos muy preliminares, es la primera noticia, tenemos que seguir monitoreando. En el día de ayer había 688 personas con coronavirus confirmado y hoy hay 646, veremos cómo evoluciona este indicador. El 91% de esas personas corresponden a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, la letalidad es del 2%. Ese porcentaje de ocupación nacional del 52%, cuando lo desagregamos al AMBA, asciende al 60.3% y en este porcentaje se incluyen las personas con coronavirus confirmado, en estudio y por cualquier otra causa que requieran la internación en unidad de terapia intensiva. Ese porcentaje de positividad del 23.8% en el día de ayer fue 36.7% a expensas de un 44% de Ciudad de Buenos Aires, de un 40.5% de la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires y un 20.5% del resto del país. Más de 9.300 test por millón de habitantes. En el día de hoy está viajando por gestión del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, un contingente a Chaco de refuerzo del equipo de salud de la provincia con el viceministro, con el doctor Arnaldo Medina a la cabeza para seguir trabajando en este apoyo sostenido que venimos realizando desde el principio y que se concreta ahora con visitas también periódicas de seguimiento, monitoreo y cumplimiento de los compromisos que generamos desde el Ministerio de Salud. En ese sentido, el avance y el monitoreo permanente y el reconocimiento del inmenso trabajo que está realizando el equipo en toda la provincia de Chaco, en el área de epidemiología, en el Ministerio de Salud de Chaco y extensivo a cada uno de los equipos de cada una de las jurisdicciones que están dando todo el esfuerzo para poder dar respuesta a este inmenso desafío. En relación a un mensaje muy importante que recogemos día a día en el territorio, cuando se busca casa por casa a los contactos estrechos de las personas que han sido confirmadas para ver si tienen síntomas, para poder testearlos y si dan positivos, poder cuidar a la persona y poder resguardarla para evitar el contacto con otras personas. Situación frecuente es que personas con síntomas muy leves no hubieran consultado si no hubiera ido el equipo de salud a su casa a buscarlo, en ese detectar, en ese dispositivo de testeo, ese buscar, testear y cuidar, no jerarquizan a un resfrío como coronavirus. La respuesta más frecuente es sí, es un poquito de dolor de garganta, hay un poquito de fiebre, es un resfrío y en este contexto y en esta situación es muy importante comunicarles que en la vigilancia de laboratorio de los virus que circulan en Argentina, por lo general circulan en la mayoría de los años virus de la influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio. El sincicial respiratorio es el causante de la bronquiolitis en los bebés y en los adultos circula fundamentalmente el virus de la gripe. Este año, en el contexto de la pandemia por coronavirus, en la vigilancia de virus respiratorios entre la semana 1 y la 22, de las 17.741 muestras que dieron positivas para virus respiratorios, el 95% de esas muestras es positiva para COVID-19, para SARS-CoV-2 y solamente el 2% da adenovirus, el 2% da influenza y el 1% da para influenza positivo. Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar esta situación y consultar, contactar al sistema de salud para poder definir si es positivo el análisis, poder hacer ese resguardo, evitar ese contacto con otras personas y ser tan importante en la disminución de la transmisión del virus a otras personas que pueden tener complicaciones y fallecer. El doctor Costa siempre nos dice que la mediana de edad de los casos es de 36, pero la mediana de edad de las muertes es de 75. Entonces, nuestro rol en interrumpir la transmisión es clave y no minimizar esta situación también es muy importante. Cualquier resfrío en este momento en Argentina es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario y tenemos que actuar en tal sentido. También en función de este distanciamiento físico y de todas las prevenciones que estamos teniendo, tenemos una disminución de la notificación de otras enfermedades respiratorias. Las enfermedades tipo influenza, entre la semana 1 y 22 del año pasado, el número de notificaciones era de 302.828 y en este momento, hasta esta semana, es de, en 2020, 138.799, es un 54.6% menos de notificación de ese síndrome, que es enfermedad tipo influenza, y las bronquiolitis, que es el impacto mayor en los niños y sobre todo en los bebés prematuros. En el año 2019 teníamos 81.194 entre la semana 1 y la 22, y en 2020 tenemos 18.948, es un 76.6% menos. Esto reafirma que el rol más importante en circulación de virus respiratorios es el coronavirus y tenemos que realmente jerarquizarlo y entender que nuestra conducta es muy importante para poder minimizar el impacto de la pandemia. Hoy tenemos también una noticia muy importante y Gaby Elbert, que es una de las personas que ha trabajado intensamente junto con un inmenso equipo de salud para poder lograr este gran objetivo, lo comparte con nosotros en el reporte. Hola, buenos días. Bueno, les voy a contar un poco del brote más importante que tuvimos desde la eliminación de la circulación endémica del sarampión. El sarampión es una enfermedad viral de las más transmisibles. Se caracteriza por fiebre y erupción cutánea, pero es muy frecuente que haya complicaciones. Dentro de las complicaciones más frecuentes están las neumonías, las complicaciones respiratorias, pero tiene otras complicaciones que son más graves, como por ejemplo las neurológicas, las encefalitis, que pueden llevar a la muerte. Uno cada mil casos, de sarampión fallece. Nosotros en Argentina no tenemos casos autóctonos o endémicos desde el año 2000. En este contexto de eliminación, un caso de sarampión es un brote. Y en este contexto de eliminación, cuando el virus circula durante más de un año, se habla nuevamente de circulación endémica. Nuestro país está libre de sarampión. Certificamos junto con toda la región de las Américas en el año 2016 esta condición de país libre de sarampión. Desde ese momento, en agosto del año pasado, empezó el brote más importante desde que habíamos eliminado la circulación endémica. Comenzó en agosto con 179 casos confirmados desde ese momento, 118 de estos fueron en el año 2019 y 61 en el año 2020, con una tasa de internación del 22%, y los casos se concentraron en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. También es importante destacar que tuvimos un caso fallecido, fue el primer fallecido desde el año 98. Para poder controlar este brote, se diseñó la estrategia Argentina Unida contra el Sarampión con el objetivo de alcanzar y asegurar la vacunación a toda la población vulnerable, sensibilizar la vigilancia epidemiológica para poder detectar rápidamente los casos y responder rápidamente y poder controlarlos. Desde el Ministerio de Salud se adquirieron más de 7 millones de dosis de vacuna doble viral, esto por fuera de las vacunas triple viral que ya se compraban para el calendario, y se trabajó fuertemente junto con las jurisdicciones, con la Ciudad de Buenos Aires, con la Provincia de Buenos Aires, con los equipos de inmunizaciones y de epidemiología, y fundamentalmente con los equipos que trabajan en terreno, con los municipios. Se hizo un fuerte trabajo en capacitación, se capacitaron los equipos locales y provinciales, tanto en forma presencial como virtual. Y con todas estas, este trabajo conjunto pudimos controlar el brote. Esto significa que hace más de 12 semanas que no hay casos de sarampión. El exantema, el brote del último caso fue el 19 de marzo y desde ahí pasaron más de 12 semanas. 12 semanas son 3 periodos máximos de incubación. Esto significa que si hoy hay un nuevo caso, no está relacionado al brote que ya terminó. Y esto es muy importante porque controlamos el brote antes de un año de circulación endémica, por lo tanto el país no restableció la circulación endémica, como sí ha pasado en otros países de la región. Lo fundamental a tener en cuenta es que si bien Argentina en este momento no tiene circulación viral de sarampión, el virus continúa circulando en todos los países del mundo y principalmente en países de la región, que son nuestra amenaza. Por esto es fundamental sostener la vacunación, mantener un sistema de vigilancia sensible que pueda rápidamente captar los casos para no generar casos secundarios y realizar las acciones de control rápidamente. Hay que destacar que las vacunas están disponibles para toda la población, no solo la vacuna contra el sarampión, que es la doble o triple viral, sino todas las vacunas del calendario están disponibles y el permiso para poder circular y asistir a los vacunatorios también está disponible. La vacuna está en calendario para los niños de un año y los de 5 años y todos los mayores deben tener 2 dosis de vacuna con componente sarampión, doble o triple viral. No quiero dejar de agradecer a todos los equipos que trabajaron, sin ellos hubiera sido imposible controlar este brote. Así es, así es. Muchas gracias. Que la pandemia no nos impida visibilizar esos logros, que no nos impida celebrarlos, que no nos impida reconocer a ese inmenso equipo de salud en cada uno de los municipios, en cada una de las jurisdicciones, en el nivel central de cada provincia y en el nivel central el equipo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles. Entre el año 2000 y el 2018 hubo 45 casos importados o relacionados con la importación, entre 2019 y 20, 179, parecen poquitos, pero como un caso es un brote, es muy importante haber alcanzado el control de la circulación, seguir siendo país libre de sarampión y renovar los esfuerzos porque, como decía la doctora Delver, en el contexto de la región y del mundo, podemos volver a tener sarampión, va a ser una nueva situación y un nuevo desafío, pero este brote ha sido interrumpido. Muchas gracias.